te marchaste. Solo vivo en pensar y te recuerdo. Veo tu imagen y mi corazón como te llamó. Me dijiste que tú me amabas tanto. Sin embargo, a ti no te dio tanto. Me dijiste que tú hoy me amabas tanto. Sin embargo, no te importé yo tanto. El amor que te di, todo fue sincero. Con tu beso y cariño, me engañaste con tu beso. Me dijiste que tú hoy me amabas tanto. Sin embargo, no te importé yo tanto. El amor que te di, todo fue sincero. Sin embargo, tú pareces traicionera. Me engañaste con tu beso y cariño.